Hola, Pablo y Juan Pablo, buen día. Buen día. Para vos y toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Roberto, bueno, ya las petroleras ajustaron el precio de los combustibles y ya todas, bueno, tienen el precio nuevo. Sí, sí, eso, mira, a partir de la primera hora del día lunes vendría a ser, YPF fue la que inició el aumento y automáticamente todas las petroleras se fueron sumando. Hasta anoche, que fueron las últimas, Puma y Action, que también lo hicieron. Todos más o menos en los mismos porcentajes, entre un 11,5 y un 13,2. En ese rango fueron los aumentos, los premium, las combustibles premium aumentaron ese poquito más que la Supra, por ejemplo. Roberto, y esto es los combustibles líquidos. ¿Y qué pasa con el gas? ¿Se espera también un aumento? No, también automáticamente anoche subió el gas, porque el gas está atado aún por cada vez que aumenta a un porcentaje de la nafta súper. Más o menos anoche el gas, tanto en Pico como en Santa Rosa, se fue casi a 59 pesos, 59,80, de acuerdo al precio que tenía cada una de las estaciones, tienen un porcentaje fijo sobre la nafta súper, del precio final de la nafta súper. ¿Se espera que siga aumentando a partir de lo que está ocurriendo en la guerra Rusia-Ucrania, que se ha disparado el precio del barril? Mira, acá hay un poco también de todos. Esto es un poco consecuencia también del congelamiento de tantos meses del combustible. Veníamos congelados desde mayo del año pasado y recién en febrero un aumento, y el aumento de ayer, que fueron entre los dos 20 y pico%. Eso hace a que viene todo retrasado el precio de los commodities. Y ahora con el tema de la guerra esto se acentuó más. Pero esto también es por la demanda de combustible que afecta a la producción nacional y no alcanza con los productos de la refinación de Argentina. Entonces, todas las petroleras tienen que importar, y al importar sabemos que el precio del crudo como está, se para las nubes, ¿no? ¿Esa importación tiene números? ¿Va en crecimiento? El combustible que se vende más o menos en la Argentina hay que importar un 20%. Esas son las estadísticas que más o menos venimos manejando. Y digo, ¿es una cifra que se mantiene o que año a año está creciendo? No, más o menos se mantiene. Si hay mucha cosecha y mucho movimiento agrícola, que es lo que más o menos potencia la venta, probablemente vaya aumentando un poquito. Pero más o menos andan en el orden de 18-20% de la importación de combustible. ¿Notan que los incrementos en el precio del combustible ahuyenta clientes o no? Mira, eso es, generalmente el público utiliza el combustible porque lo necesita para trasladarse y para trabajar. Honestamente, el que lo usa para vacacionar va restringiendo los primeros minutos del aumento, los primeros 2 o 3 días. Pero estos aumentos, la verdad que nosotros, por ejemplo, las estaciones de servicio estábamos en un estado de alerta, porque está en un estado crítico la rentabilidad de las estaciones de servicio. Han subido tanto los costos que la rentabilidad de las estaciones de servicio no alcanza, y el punto de equilibrio cada vez es un poquito mayor. Y hay muchas estaciones de muy baja venta que no alcanzan el punto de equilibrio. El punto de equilibrio actualmente para que una estación de servicio no entre en default tiene que vender más o menos 300.000 litros de combustible, y no todas venden 300.000 litros de combustible. Entonces es un estado bastante crítico, que estamos peleando un poquito con las petroleras para que aumenten un poco la bonificación y la rentabilidad crezca un poquito. Eso también tendrá que intervenir un poco el gobierno, las petroleras, reajustar un poco todos estos temas, porque hace muchos años que está determinado cómo es la cadena de comercialización, y van a tener que ver de bajar algún impuesto o reacomodar algún impuesto para que todo el mundo podamos seguir trabajando. Es una fuente de trabajo muy importante y estamos en estado crítico. ¿Y qué pasa con las estaciones de servicio que está planteando que no les dan los números, claramente. Digo, hay cierres, hay una mayor concentración porque los compran las estaciones que tienen más espaldas. ¿Cómo, qué está pasando en no, el mercado? No, se están manteniendo y se está peleando, y por eso estamos en la lucha, en la pelea por la mejora de la rentabilidad. El sector, lo que fue el año 2021-22, firmó una paritaria de un 55% y los combustibles aumentaron el 28% en ese año. Entonces hay un desfasaje, no solamente por eso, porque incrementaron también, todos los costos se fueron incrementando. Todos los costos fueron para arriba y la rentabilidad quedó estancada. Pero ahora ya con los aumentos, inclusive no alcanza a cubrir los costos fijos de la estación. Claro. Roberto, ¿y las ventas se recuperaron a lo que fue lo que era la prepandemia o son mayores? Sí, sí. No, se recuperaron, estamos casi en los mismos valores del 2019 prepandemia. Ah. Se ha recuperado este año con la masiva concurrencia de la gente vacacional en la Argentina, han movido todas las estaciones de servicio de movido y han recuperado su valor histórico de venta. Claro, bien. ¿Y son los playeros los que tienen que aguantar las quejas del automovilista que va a cargar y le aumenta? Sí, eso lamentablemente sí. Son la cara visible, sí. Y son lo que se digan todas los rezongos de la gente, y con razón, ¿no? Pero bueno, es así. El precio del combustible en la zona pampeana, en la Patagonia, ¿cuál es la diferencia en este momento con el resto del país, o sea, con la ciudad de Buenos Aires, para hacerlo más claro? Bueno, ese también es otra pelea, sí, que tenemos, porque realmente es una diferencia de impuestos la que tenemos desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, con la ley, esa ley Chicheto, que fue del año 2014, creo, donde no tendríamos el impuesto interno. En las NAFTA realmente se nota, porque tenemos una diferencia como de 18 centavos con el resto de las otras provincias. El impuesto interno, que ahora es el impuesto, el ICL que se le llama, en las NAFTA no lo tiene. Pero no así en el diésel. En el diésel fue desapareciendo esa diferencia que teníamos, si bien es distinto el impuesto, pero fue desapareciendo, y en todo el país el diésel vale lo mismo, prácticamente lo mismo. O sea que la diferencia está en la NAFTA. En las NAFTA, exactamente. Bien. Está más o menos un 17 centavos la diferencia, 17, 14, 15. Claro. ¿Y esos centavos es un porcentaje del...? No, es el impuesto que en las otras provincias lo tienen y en esta provincia no lo tienen. Claro, solo eso, bien. Y ese impuesto, recordemos que ya viene prorrogado por el gobierno nacional, que se actualizaría cada 3 meses, pero esto viene prorrogado desde mayo del año pasado, que no se toca ese impuesto. Bien, Roberto, no sé si quedó algo que nos quiera comentar, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, te agradezco el llamado, muchas gracias, que tengan buen día.